Munir Fasheh, reconocido matemático y educador palestino, después de lograr un alto puesto en la Universidad de Harvard, decidió abandonar la academia y volver a su tierra. Hoy vive en Gaza e impulsa ambientes de aprendizaje basado en lo bello, inspirador y abundante que hay en todas y todos. El mejor aprendizaje ocurre sin enseñanza y el conocimiento es acción. La educación oficial destroza el mundo interior de las personas y el tejido social de las comunidades. Munir Fasheh, Palestina. Tejiendo voces por la casa común.